Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Una pelea salvaje. Arboleda de la Marmota. Primera aparición de la temporada 2 de febrero. Venga a verla. Febrero 2. Hoy es el día de la marmota. ¡Hoy es mi día! A groundhog and his shadow are a very famous pair. They forecast the weather together, a trick that is rare. The one little thing that bothers me when out of doors I go. Now does my shadow mean springtime or 16 feet of snow? Never know which, I just can't remember. Will it be warm or make like December? The whole thing just confuses me, and that is why I sing. A groundhog shadow just doesn't mean a thing. Atención, interrumpimos este programa para dar un anuncio importante. Hoy es el día de la marmota. Muchas personas se han congregado fuera de su casa para poder observar su primera aparición del año. La gran pregunta es, ¿saldrá con o sin su sombra? Ese es mi público. ¡Tarán! ¡Piu! La escasez de carne nos afecta seriamente a los animales. Escucha, Mandrake. Esto es lo que estamos cazando. Una marmota. Sí. ¡Marmota! Necesito una para completar mi colección de animales disecados. Esto se parece al olor de la marmota. Sí. ¡Olor de marmota! Ahora ve, po, ¡atrápala! ¡Cielos! ¡Parece que ya la tiene! ¡Nunca hagas eso! ¡Pero si tú eres una marmota! Te has ganado $1. ¿Te gustaría ganarte 2? ¡Salvaje! ¡Insensible! ¡Persiguiendo a las pequeñas criaturas del bosque! ¡Deberías avergonzarte de tu comportamiento! ¡Ah! ¡Ya veo que sí te avergüenzas! ¡Tú ya tienes comida! ¡Una casa donde dormir! ¿Y qué es lo que yo tengo? ¡No es justo! ¡Créeme! ¡No es justo! Los perros siempre caen cuando uno llora. ¡Eso es Mandrake! ¡Sácala de ahí y le daré un par de tiros! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa, Mandrake? ¡Le di la mamá! ¡Oye! ¡Pasa! ¡Detente! ¡Te digo que te bajes! ¡Baja de ahí, Mandrake! ¡Déjame! ¿Qué te pasa? ¿Perro de casa eres? ¿Dejas que una tonta marmota te engañe? Te daré algo para que no puedas oírla. Ahora, ve por ella. Sí. Una esposa y 72 hijos pequeños. Y nos falta leña para hacer fuego. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás loco o algo parecido? No sirves para cazar. No sirves para nada. Solo atrapa pulgas. Será mejor que te cambie por un gato. ¡Deja eso! Te daré otra oportunidad. Ve por ella. gratis. Solo tome uno. ¡Mamá, Mandrake! No, no, no, no, eso no. No, no, no, no es posible. No, no, no puedo creerlo. ¡Te la comiste! Debería azotarte por el resto de tus días. Sí, salvaje. Insensible. La pobre marmota. Con esposa y 72 pequeños. Y sin teléfono. Fabricaba sus propios cigarros. Su esposa no usaba ropa interior. Solo tengo 3 años y medio. ¡Regresa aquí, pequeño mentiroso! ¡Ya verás! No me dio. ¡A un lado! ¡Pelea de sombras! Así nadie sale lastimado.